No sería igual la Semana Santa sin la música. Nuestra cultura, desde hace siglos, marca nuestras vidas arropándolas con melodías que se convierten en nuestra banda sonora desde que nacemos y nuestras madres nos arropan con notas de nanas heredadas. Hoy, podemos asegurar que la Hermandad de los Gitanos posee una identidad musical que funde sus raíces con la más pura tradición sevillana, de la que se nutre y a la que ha aportado su impronta. Estas formas musicales consiguen con creces su misión fundamental: elevarnos a un plano espiritual y sentimental que nos acerque a la pasión redentora del Señor de la Salud. Viene andando el Redentor, tan divino, tan cercano. La música da color a esa estampa del Señor, con el son de los gitanos.